Ya, paremos el cagüineo, por favor. Pongámonos en serio. Aquí están puros cagüineando aquí. Ya, ¿Ah, volvimos? Escucha? Sí, volvimos. Dios mío, ¿qué cosas habrán escuchado? No, tenía los micrófonos apagados, pero por eso le digo ya paremos el cagüineo. Bueno, escuchamos tres temas. Sí, escuchamos tres temas. Sobre, en este caso, tres temas relacionados con esta premiación a los videoclips chilenos, ¿no? De premiación Festival Claro. Uh-huh. Los temas que escuchamos fueron Mauricio Redolés con El Zorro. Después escuchamos a Yacimodo con Caramelo. Y finalmente escuchamos a Ulises con Circo. Ya, ahora, para finalizar el programa, me toca hablar a mí. Yo voy a hablar de algo que me sorprendió un poquito. O sea, me dio risa en realidad. El asunto de un o sea, de un mini festival metalero que va a haber acá en Chile. Que va a tener a bandas Creator y Exodus, dos leyendas del thrash metal en el mundo. Que se van a estar presentando junto a las bandas chilenas Undercroft y Kingdom of Hate, que son miembros de Necrosis. Ya hemos hablado varias veces de Necrosis. De hecho. Acá en la OB. Lo chistoso de esto es que el lugar que van a hacer el recital, eso es lo que a mí me dio pie para hablar de esto, que va a ser en el espacio Broadway. ¿Cuál es eso? La discoteca Broadway, la famosísima discoteca Broadway que funcionaba hace años atrás, se volvió a abrir. Y que ahora se llama Espacio Broadway. ¿Y dónde queda? Esta queda en la ruta 68, en el kilómetro 16. Casi camino hacia Viña Valparaíso. Sí, un poquito antes del peaje. Sí. Como comprenderán, eso queda a tras manos hasta por si acaso. Para allá no hay micros. No. No existe locomoción colectiva para allá. O sea, allá tú llegáis en auto o llegáis en auto. Sí. Se supone que para esto la productora va a colocar buses de acercamiento. Para el pobre mandril que anda a pie todos los días y que no tiene cómo llegar allá, va a colocar buses de acercamiento. El problema es que no han dicho a qué hora van a salir. Hasta qué hora uno puede tomarlo, porque, por ejemplo, si yo quiero llegar, no sé, justo al recital, ¿va a haber buses de acercamiento a esa hora? Claro. No, ¿quién sabe? Es una muy buena pregunta. ¿Quién sabe si va a haber buses de acercamiento? Ah, y han dicho buses de acercamiento para llegar, pero no se han dicho nada para devolverse. ¿Cómo lo van a decir? No dice. Y dice, después dice, de eso... Dice bus de acercamiento. Claro. No dice si, si de vuelta, sea, claro. Si, uno puede presumir que debería ser lo lógico que hay de vuelta, pero uno no, nunca sabe. ¿Pero son solamente esas dos bandas o hay más? Dije cuatro bandas, Alejandro. Ay, no escuché, discúlpame. ¿Y quiénes son las otras? Dije Creator y Exodus, más los chilenos de Undercroft y Kingdom of Hate. Que no son, había dicho los chilenos. Sí, lo dije. Por ahí hablé los ex Necrosis. Sí, no, sí. Es que, sí. Por favor, Alejandro. Que no lo habíamos escuchado bien. Sí, perdón. Por algo hice el comentario de Necrosis. Ay, sí, no sí. Lo recuerdo. Oye, ¿esto se irá a transformar en un Lobasquez nocturno? con hordas de gente de caminando. Hordas de metaleros. De metaleros caminando por las 68. Miedo. Metaleros probablemente ebrios, muchos de ellos. Señoras, por favor, escóndanse en sus casas. Y prendidos. Y prendidos. Y prendidos además, porque... sí. Yo no me burlo... A mí me gusta el metal, yo sé que he dado mucho risa a metaleros, pero yo me burlo así como del arquetipo metalero así borracho, que yo he visto muchos recitales dando jugo. A eso hay que tenerles miedo, yo tengo miedo. Al metalero así como... es buena onda. Es buena persona. Cuando te pegan una patada y te botan en el suelo, recital, te ayuda a pararte, pero hay otros que no, porque son más bestiales. Así que eso es lo que me llama. Bueno, además esto va a ser el 17 de octubre, como ya decía, en el espacio Broadway. Pero también estas dos bandas se van a estar presentando en Concepción, en el gimnasio municipal de esa ciudad. Todavía no hay precios de las entradas para lo que será el recital de Concepción. Sí, uh-huh. Lo hay para para recital en Chile. Y están bien caras las entradas. Me sorprende, de hecho, lo caras que están las entradas para aquel recital. Es que incluye el bus de acercamiento. Puede ser, que sea por eso. Puede que sea por eso. Ida y vuelta. Ojalá que sea ida y vuelta. Ya está, claro, son 25 mil pesos la entrada general y 40 mil la VIP. Ahora, ¿qué incluye la VIP? No tengo idea. No sale especificado tampoco. Es que 40 mil pesos para el espacio Broadway, no sé, tendría que ser como con un lap dance, así como, no sé, con algo incluido. Bueno, de hecho, yo no conozco cómo estará el espacio Broadway para recitales, porque yo he visto recitales, o sea, he visto recitales en el espacio Broadway, sino he visto los carteles de las bandas que se han estado presentando ahí y que son tecno. Claro. Corona, por ejemplo, se estuvo presentando ahí. Sí, es que espacio Broadway es como, es una discoteca. Sí, una discoteca. Era la famosa discoteca Broadway de antes, ahora se llama espacio Broadway y se pone que... Claro, entonces por eso, ¿dónde va a estar el proscenio, por ejemplo? No sé, claro. ¿Cómo va a estar la acústica? Es raro. Tan pesado, porque Creator y Exodus no son bandas, sí. No sé, pues no, banda como Iron Maiden, que es súper melódica, Iron Maiden, claro. No, es tipo meten ruido. Esto se va a estar vendiendo a través del sistema Ticket Pro, que es un nuevo sistema de una nueva empresa para vender boletos que hay acá en Chile, y que estoy asumiendo que es la apuesta de Blockbuster para tratar de salvarse acá en Chile, porque se compra en Blockbuster. Es muy probable. De alguna forma de ocuparlo las sucursales, yo creo. Sí, porque se está muriendo Blockbuster poco a poco, regalando las películas así como 5 por mil, casi como los piratas. Está compitiendo con la cuneta, eso ya es grave. A ese punto está llegando Blockbuster. La gracia del sistema Ticket Pro es que uno puede comprar con cualquier tarjeta. Con tarjetas tanto de Almacenes París, Ripley, Falabella, creo que incluso acepta la Polar, hasta ese punto llega. Visa, Mastercard, con todo eso. Así que es un poco más abierto en ese sentido, para no estar limitante como la típica cabronería que hay descuento especial o venta preventa especial para clientes Ripley y cosas así. Claro. O solamente venta en Ripley, claro. Con tarjeta Ripley. Claro. Local de Blockbuster en todos lados, así que sí. Va a ser un poco más así. También esto va a estar vendiéndose en la disquerías Rock Music en el Eurocentro y la disquería Power ubicada en Portal Lion y también en la Puanque. Y también se va a estar vendiendo en Viña del Mar en la tienda Blackbox. Me parece. Así que eso. Sí, ya que la ruta 68 igual les queda cerca a lo que gente de Viña. A la gente de Viña y Valparaíso. Se supone que en el comunicado de prensa que lanzaron para cuando anunciaron este recital, ese era uno de los motivos también para hacerlo en el recital en el espacio Broadway, para que la gente de Viña no quedara tan atrás más. ¿Creía que quedara equidistante? Se supone que eso fue lo. ¿Por qué con la gente de Viña? De Viña y Valparaíso. Ay, es que en los recitales metaleros siempre hay mucha gente de Viña. ¿De Viña? Viña y Valparaíso. Siempre hay buses por montones. Wow. Por montones. Ay, ves, tú los criticas y tuvieron. Ya, pero es yo. Puro esto, altruismo esto. Es puro altruismo. Sí, puro altruismo. Puro yo no les creo nada. Fue la otra que lo hagan en Curacaví para que quede claro, equidistante de verdad. Claro. Claro. No, yo creo que es puro altruismo. Rock Curacaví tendría que llamarse. No es puro altruismo. Evidentemente, alguna razón económica debe haber. O porque no quisieron pasar de. Porque, claro, un recital metalero, uno claro. Supone que va a quedar la cagada y puede haber destrozos. El ruido también, de repente. No sé. O también, yo también asumo que también por un asunto de precio, que quizás la productora salía más barato rentar el espacio Broadway. Que, porque y tú, por eso compra, y teatro, por eso cobra los medios, las sí. Medias entradas, pues. ¿Qué cosa? Están súper caras. Sí, pues están súper caras. Sí. No creo que le salga más barato. Alguien está haciendo muy pero buen negocio. Plata, ¿cómo? Nah, ¿quién no. Te dice que la arriendan barato? Ay, pues tú crees que porque la arriendan barato, ellos van a vender la entrada barata. No, por eso, están bajando los márgenes y subiendo los otros. Claro, están ganando, ampliando su margen de ganancia nomás. Sí. Ya no creo en su altruismo. No, yo tampoco. No sé qué razón habrá para que. O sea, hace tiempo las productoras chilenas ya que olvidaron el altruismo en cuanto a los recitales, ya desde el invento de la cancha VIP, que hasta tiene algunas causas en Facebook. Del invento de la cancha VIP. Que solo existe en Chile. Claro. Sí, sí. Por ridículo. Sí, absolutamente. Ya, estamos más o menos justo en el tiempo. Así que ya, vamos a escuchar ahora un tema de Creator, Enemy of God. Y después vamos a escuchar a Exodus con And Then There Were None. Eso. yo creo que los dos programas que no estuve se extrañó el metal en el programa. No, sí. Tratamos de mantenerlo. O sea, sí, un sonido muy pop, muy metálico. Pop sí. Metálico, muy metálico. Claro. Ya, lo que escuchamos recién fue Creator y Exodus. Primero escuchamos a Creator con Enemy of God y después escuchamos a Exodus con And Then There Were None. Todo esto a pito de los recitales que van a ofrecer acá en Chile el 17 de octubre en el espacio Broadway y el 18 de octubre en el Gimnasio Municipal de Concepción. Recuerden que si van a ir al de Santiago, van a ver buses de acercamiento en el metro Las Rejas. ¿A qué hora? No sé. Así que no. Esa cosa que corre por cuenta de ustedes, abrí por volverán, solo. Tampoco lo sabemos. Claro. Y serían la primera procesión metalera de Chile, quién sabe. Sería bonito. Ah, qué lindo. ¿Cierto? Sería lindo. Y todos vestidos de negro, ¿sí? Imagínate los accidentes de tránsito. ¿Cuánto puede me la propia? Ya. Eso fue el lado llegamos de esta al semana. Final, yo creo que hay que pasar comerciales antes de despedirnos. ¿Sí? Y recuerden que nos pueden visitar a nuestro blog, que es laob-rock.blogspot.com, donde podrán descargar el disco de la semana y de las semanas anteriores, que en esta ocasión fue Backspacer, la última placa de Pearl Jam. También recuerden que nos pueden escribir a nuestro mail, que es laob.jgm@gmail.com, donde pueden hacer sus comentarios, críticas constructivas, como siempre, y una que otra petición si les interesa. Así que eso. Sí, también nos pueden buscar en Facebook, en la búsqueda por el lado B. Nosotros somos los que dice 104.5 por el momento. Después lo vamos a colocar algunas fotos y más una foto de nosotros. De nosotros, claro. Una foto muy linda. Y también nos pueden escuchar a través de la señal web de la radio, que es www.radiojgm.uchile.cl. Los miércoles a las 6:30, más o menos. Que depende de a qué hora nos desocupe la sala. Claro, dependemos del programa que viene antes que nosotros. Claro, de Versus, ojalá a ver si lo sueltan esos bonitos peloteros. Y el miércoles a las 10 de la noche. Los jueves a las 10 de la noche. Los jueves, perdón. Y los jueves. Miércoles a miércoles, las 6:30. Exactamente. Así. Ya. Eso, pues nos eso. Estamos viendo la próxima semana y. Adelantando un poquito las cosas que vamos a hablar la otra semana, que yo creo que van a ser temas fijos. Bueno, al nuevo disco Alice in Chains, ya que estamos hablando de los Grunge que vuelven. Claro. Vamos a hablar de una pequeña polémica que tiene Perroski. Una polémica en el mundillo. Una polémica en el mundillo musical. Y yo estaba pensando en otra cosa que quería hablar. No es musical, es musical. Musical, sí, un mundillo musical. Y se me olvidó. Tenía otro tema para otra semana. Bueno, filo. Ahí la otra semana escuchando. Es una sorpresa. Ya, eso. Esto fue el lado B. Adiós. Uh-huh.